Página 20. 7. Escucha y escribe. 1. Hola, perdona. ¿Dónde está la biblioteca? Está en el primer piso, al lado de la sala de profesores. Gracias. De nada. 2. Perdón, ¿dónde está la cafetería Alcalá? Al final de esta calle hay una plaza. La cafetería está a la izquierda, entre el banco y la comisaría de policía. Muchas gracias. De nada. 3. Luis, ¿dónde vives? Muy cerca de aquí. Mi casa está en la calle Toledo, número 15, encima de la peluquería Manolo. 4. Perdone, ¿el hospital? Está un poco lejos de aquí. Está en el norte de la ciudad, cerca del estadio de fútbol. Gracias.